primeros compromisos, así lo llamamos, ¿verdad? Refiriéndonos a que siempre debemos dar el primer lugar a Dios antes que a todo lo demás. No debemos dar el primer lugar al alimento material, y se refiere el Señor a que no debemos poner en primer lugar las cosas de este mundo, en pocas palabras, ¿verdad? Debemos poner en primer lugar las cosas de Dios. Un pecado, como dijimos, de la cristiandad ha sido el dejar lo espiritual en un segundo término. Por eso es que vemos las iglesias débiles, los creyentes débiles, y por eso vemos que muchas asambleas que se han, bueno, que todavía se denominan como cristianas, pero que solamente tienen ya el nombre, porque sus miembros y la gente que ahí está han apostatado y se han ido al mundo, atrás de las comodidades del mundo. Han dejado el reino de Dios para un segundo lugar, y el primer lugar en sus vidas ha tomado el mundo, ¿verdad? Por eso vemos la desgracia que priva en todos esos grupos, que a pesar de tener la Biblia, bueno, siempre está en segundo lugar. Es un hobby, es un pasatiempo, es solamente como un medio de justificarse un poco de sus culpas, y como una manera de decir, bueno, yo no soy como los demás, yo me acuerdo un poco de Dios, ¿verdad? Pero ninguno vive para sí, ni ninguno muere para sí, ¿verdad? Porque Cristo para eso murió, para que si vivimos, bueno, sea para la gloria de Dios, y si morimos, sea para la gloria de Dios. Entonces, es indispensable, dijimos, desear, la semana anterior, desear y comer la palabra de Dios para crecer en la gracia. No podemos crecer en la gracia si no tenemos, como dijimos, un compromiso para alimentarnos de la palabra de Dios. Y no es solamente leer, pero es alimentarnos. Y pusimos el ejemplo de la fe, ¿verdad? Debe llegar un conocimiento, aceptar ese conocimiento y apropiarnos de ese conocimiento. Ese es el alimentarnos de la palabra de Dios. Y esta alimentación, dijimos, requiere tiempo, y ese es por el hecho de que empezamos a tratar el compromiso, ¿verdad? No podemos desperdiciar la vida, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo dirige las palabras a los hebreos y les dice, debiendo ser ya maestros, dice, sois niños, debiendo tener ya disfrute de las viandas mejores, tenéis necesidad de que les siga dando yo la leche, ¿verdad? Es decir, como a beber. ¿Sí? En cambio, los que han sido ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, los que por el ejercicio tienen facilidad y destreza para tomar el alimento, bueno, esos ya van avanzados, ¿sí? Ya van avanzados. Y bueno, pueden ser obreros productivos, obreros útiles, ¿verdad? En el reino de Dios. La diferencia entre ser un niño y ser, bueno, en el cristianismo, entre ser un niño y llegar a ser un hombre maduro espiritualmente, significa la gloria de Dios, ¿verdad? Un niño solamente pide, un niño es cargado, es llevado, es enseñado, pero bueno, ya un hombre que es adulto sirve para llevar a otros, para enseñar a otros, para traer a otros, para la gloria de Dios, ¿verdad? La diferencia es esa. La diferencia es esa, y al final tenemos que pensar en el hecho de que, bueno, de que recibiremos galardones, recompensas, de acuerdo a nuestra labor, ¿no? Finalmente es así. Bueno, vamos a entrar el día de hoy. Ya hemos dicho entonces que el alimentarnos requiere de tiempo, y muchas veces el tiempo que se ocupa es el llamado tiempo libre. El versículo que leímos de Romanos vuelve a decirnos cuál es el enfoque de toda la vida cristiana, sea el vivir, sea el morir. El enfoque de la vida cristiana siempre es Cristo, ¿verdad? Ya no nos pertenecemos. Dice, ¿o ignoráis que no sois vuestros, que habéis sido comprados por precio? Somos del Señor, somos una nación adquirida, un pueblo apartado, separado. ¿Quién nos ha separado? ¿Quién nos ha comprado? ¿Quién es el dueño de nuestras vidas? En ese sentido tenemos que entender que es Cristo, es nuestro Señor. Para esto vino. Entonces, bueno, tenemos que darnos enteramente, completamente a Él. Vivir o morir, pero siempre para la gloria de Dios. Porque finalmente, dice el apóstol, toda rodilla se doblará y dará cuenta a Dios de sí. ¿Qué hicimos con nuestro tiempo? ¿Qué hicimos con nuestros talentos? ¿Los escondimos debajo de la tierra para regresarle a Dios lo que es suyo? Para darnos cuenta del significado del tiempo, vamos a hablar ahora de eso, ¿verdad?, en este estudio. Tenemos que hacernos una pregunta. Y la pregunta va directa hacia nuestras vidas, un pasatiempo común de este mundo, y puede ser cualquier otro pasatiempo, ¿no? Y la pregunta va de esta manera dirigida. ¿Alguna vez has pasado una tarde o un sábado con los ojos pegados a la televisión o haciendo cualquier otra cosa? Quizás tienes 10 cosas más importantes que hacer, pero has pasado mucho tiempo de tu vida ahí pegado a un televisor o quizás a otro pasatiempo, ¿no? Y después de que pasa esto, viene el sentimiento de culpa, un vacío en el estómago, porque usted que ha estado ahí pegado todo el día al televisor, todo el día su pasatiempo favorito, usted sabe que ha malgastado 4, 5, 10 horas y jamás podrá recuperarlas. El sentimiento de culpa será mayor si el despilfarro de tiempo en la televisión o en cualquier otro concepto es un hábito que usted, quien quiera que sea, no quiere reconocer, ¿verdad? Es un hábito que usted practica cada semana y que usted no quiere reconocer que ha debido ocupar ese tiempo en otras cosas. Actividad que no contiene maldad en sí, porque a lo mejor lo que está haciendo no sea una cosa pecaminosa en sí mismo, ¿verdad? Pero una actividad que le ha impedido por un día, por semanas o por años cumplir el gran propósito de su vida, que es el servir a Cristo, ¿verdad? Ejemplo, voy a poner un ejemplo y voy a poner unos números aquí en el pizarrón. Una persona ocupa 4 horas. Vamos a poner el ejemplo de una persona que ocupa 4 horas de su tiempo libre en X cosa. Pongamos lo que hemos dicho ahora, televisión, ¿no?, que es un pasatiempo común en esta época. Para esto quiero que piensen que todos los días son de 24 horas, ¿verdad? Todos los días son de 24 horas. Normalmente 8 horas se ocupan para dormir, 8 horas se ocupan para trabajar, y el resto es lo que llamamos el tiempo libre, en el cual tenemos que hacer muchas cosas, ¿verdad? Yo redituaría que ese es el tiempo después del trabajo, ¿no? Ese es el tiempo más importante en el cual nosotros podemos hacer o no hacer algo para la causa de Dios. Entonces, siendo así, fíjense bien, una persona que ocupa 4 horas de su tiempo libre para estar haciendo cualquier cosa, pasatiempo o lo que sea, 4 horas, vamos a ser benignos, 4 horas cada semana, vamos a ser benignos. Son 52 semanas en el año, ¿verdad? Son 208 horas. 208 horas en un año. Que divididas entre este que significa realmente el día, porque lo otro no lo descuidamos, siempre dormimos y siempre trabajamos, ¿verdad? Pero si lo dividimos entre 8, a ver si puedo aquí multiplicar, porque siempre he sido medio malo para multiplicar. Para dividir. Entonces, son 26 días prácticamente, ¿verdad? Y si ustedes multiplican esto por 10 años, les da 260 días en 10 años. 260 días, no estamos equivocados. 260 días que usted se ha pasado haciendo nada. 260 días que usted se ha pasado ahí solamente viendo una caja que emite sonidos, una caja boba que emite sonidos, ¿no? Un pasatiempo válido, un pasatiempo, es su tiempo libre, usted puede hacer con él lo que usted quiera, pero si en 10 años, bueno, usted puede después de pasar 10 años ver aquí que usted ocupó 260 hermosos y únicos días para hacer nada, tiempo improductivo, tiempo que no sirve para nada. Y si usted se dice ser creyente, y si usted se dice que es una persona nacida de nuevo, y si usted se dice que es una persona que ya no vive para sí mismo, sino que vive para Cristo, usted ha ocupado en los últimos 10 años 260 días en hacer absolutamente nada, en comer palomitas y tomar refrescos y ver la televisión, ¿no? Cualquier otra cosa, ¿no? Fíjense bien, las personas del mundo en su ceguera espiritual no ocupan 4 horas a la semana, quizás ocupan 4 horas al día en ver televisión, en reuniones sociales, en viajar, en jugar, en divertirse. Es el modus vivendi de las personas del mundo. Ocupan 4 o ocupan hasta las 8 horas haciendo absolutamente nada. Pero yo les pregunto a ustedes, este versículo que acabamos de leer, donde dice que si vivimos, vivimos para Cristo, y si morimos, vivimos para Cristo, ¿abarcará esas actividades? ¿Abarcará esta parte de la vida del creyente que se llama tiempo libre? Tenemos que decir que sí lo abarca, ¿verdad? Si hubiéramos estudiado las Escrituras 260 días continuos, entonces seríamos de gran ayuda en cualquier debate donde fuera necesario un creyente, donde fuera necesario una persona que diera razón de las palabras del mensaje celestial, de las palabras de Cristo. Pero quizás si ahorita hemos ocupado esas 260 días en los últimos 10 años en nada, bueno, ni siquiera podemos identificar de seguidito, a lo mejor, ¿no?, quiénes son los profetas menores y quiénes son los mayores, qué van primero, las cartas de los apóstoles o los evangelios. Entonces, vean ustedes la importancia del tema que estamos tratando. Efesios 5:15. Muchas personas piensan que la Biblia no habla de algunos temas, ¿no? Y que estos solamente son temas para hombres de negocios y para personas que están ocupadas. Pero fíjense bien, para ejecutivos. Pero fíjense bien lo que dice aquí, Efesios 5, versículo 15 y versículo 16. Dijo el apóstol Pablo: mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios. ¿Y qué dice luego? Redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Redimiendo el tiempo. Ya después de ese ejemplo que vimos, que no es tan catastrófico porque solamente ocupamos 4 horas, es muy revelador, ¿no? Pero si hablamos de una persona que ocupa no 4, sino 10 horas en la semana, esto se vuelve un mundo de días en los que no hemos hecho nada, ¿no? Entonces, con razón dijo el apóstol que debemos andar diligentemente, no desperdiciando el tiempo, no como necios, sino como sabios. Esos versículos llevan la idea que los creyentes deben usar su tiempo sabiamente. En su forma de vivir debe verse reflejada la sabiduría, el aprovechamiento del tiempo. En cambio, los incrédulos son comparados a necios, faltos de prudencia en el uso de su vida y en el uso, por supuesto, de su tiempo. Redimir quiere decir comprar. Eso es lo que quiere decir comprar. Cuando la Biblia habla de que fuimos redimidos, fuimos comprados, ¿verdad? Cristo pagó el precio de este rescate. Habla de la salvación como un rescate. Alguien que era un esclavo y Cristo compra a ese esclavo, ¿no? Por el precio ni oro ni plata, sino su sangre. Él, la ofrenda, su propia vida la dio por nosotros. Redimir quiere decir comprar. Cuando dice el apóstol redimir el tiempo, ¿qué quiere decir? Quiere decir comprar, y nos da la idea de que cada persona posee el mismo tiempo. Es decir, cada persona tiene las posibilidades de ir al mercado y comprar, invertir en su tiempo. Unos lo invierten bien, otros invierten mal su tiempo. Es decir, a un mercado de valores estoy hablando, ¿verdad? Redimir el tiempo significa usarlo correctamente, no despilfarrarlo. Y el punto aquí es, sino hacer compromisos para usarlo de la mejor manera posible. Es el punto que estamos tratando, hacer compromisos. Redimir el tiempo tiene una relación estrecha con el compromiso y con el uso del tiempo libre y de todo nuestro tiempo. Cuando dice que debemos redimir el tiempo, nos recuerda que, pues, que todos tenemos el mismo tiempo. La diferencia entre crecer, destacar, llevar menos o más gloria a Dios o tener problemas espirituales está en el uso del tiempo, en acudir al mercado al mercado de valores e invertir correctamente o usar correctamente nuestro tiempo. Redimir el tiempo trae la idea de buscar oportunidades. Una traducción de este versículo sería, redimir el tiempo, es decir, busca la oportunidad. Busca la oportunidad, es otra manera de decirlo. ¿Qué indica esto? ¿Pasividad? Indica actividad, indica acción, indica trabajo del creyente, ¿no? Buscar las oportunidades, aprovechar las oportunidades. ¿Y cómo es que las aprovecharemos? Bueno, yo les digo que si todos tenemos el tiempo, las aprovecharemos haciendo compromisos para el uso de nuestro tiempo libre. Y no solamente haciendo compromisos, pero respetando el uso, disciplinados al uso del tiempo que hemos comprometido para Dios. Necesitamos hacer compromisos para, como hemos dicho, para la oración, para el estudio de la palabra, para testificar a otros. Estos son algunos compromisos básicos para redimir el tiempo, es decir, para aprovechar correctamente y productivamente el tiempo que Dios nos ha dado. Compromisos que traen gloria para Dios. La oración trae gloria para Dios. Pedimos hacerla, que se haga la voluntad de Dios, que su reino sea engrandecido. Testificar, seamos usados para traer otros hermanos a la fe. ¿Sí? Estudiar la palabra, somos hechos sabios para aconsejar y para vivir sabiamente también, con el temor de Dios en nuestros corazones. Estamos redimiendo el tiempo. Eso es redimir el tiempo. Compromisos básicos para mejorar nuestras vidas. No debemos ser personas que nos pasemos la vida esperando la oportunidad, ¿no? Yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho aquello, y yo hubiera hecho esto y esto y esto, otra cosa más. Lo único es que no se me presentó la oportunidad. Fíjense bien, redimir el tiempo significa no esperar la oportunidad, significa ir a buscarla, hacerla propicia, provocar la oportunidad. No podemos estar esperando que nos caiga del cielo algo así. La oportunidad está en el tiempo de vida que tenemos. Es la oportunidad. Redimir el tiempo significa aprovecha el tiempo que tienes aquí en la tierra. Aprovecha el tiempo de vida que Dios te ha dado. Muchos se pasan esperando la oportunidad para dar un testimonio. Siempre esperando y no entendiendo que debemos buscar, debemos provocar, debemos propiciar las oportunidades para testificar, para hacer un compromiso de estudio, para ocuparnos en asuntos que glorifiquen a Dios. Redimir el tiempo significa todo eso. Ya recuerdan las palabras del apóstol Pablo que dijo, insta a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, siempre es oportunidad, o en lucha, o en paz, o en cualquier sentido, siempre está la oportunidad. La oportunidad es tu oportunidad, ¿no? Redimir el tiempo, pues, significa ser valientes para desechar y dejar todo lo que estorba e impide que nos ocupemos diligentemente en la obra de Dios. Significa quitar todo lo que estorba. Estoy ocupando el tiempo, el único tiempo que tengo lo estoy ocupando en esto. Bueno, ¿qué tan importante es esto comparado con el reino de los cielos? Yo les aseguro que pronto estaremos dejando de hacer cosas. Pronto estaremos dejando de hacer cosas que no valen la pena para empezar a hacer cosas y esfuerzos específicos que traen gloria a Dios, ¿no? Primera de Corintios 7, las mismas palabras. Primera de Corintios 7, versículo 29. Dijo Pablo, esto empero digo, hermanos, fíjense qué dice, que el tiempo es corto. Esto empero digo, hermanos, que el tiempo es corto. Está hablando del matrimonio, pero introduce aquí un pensamiento que es el que estamos estudiando. ¿Qué dice? El tiempo es corto. ¿La vida es qué? Rápida. Se va muy rápido. Lo que resta es que los que tienen mujeres sean como los que no las tienen. Y los que lloran como los que no lloran. Y los que se alegran como los que no se alegran o se huelgan. Y los que compran como los que no poseen. Y los que usan de este mundo, como los que no usan, porque la apariencia de este mundo se pasa. Específicamente está hablando del tiempo, está hablando de las cosas temporales, está hablando de la transitoriedad de todas las cosas, entre ellas tu vida, entre ellas tu tiempo, tu oportunidad es única. Nos está diciendo, hermanos, el tiempo es corto, es corto. Voy a decirlo así, ¿no? Ya tienes 20 años, ya tienes 30 o 40. El tiempo es corto. El tiempo es corto y debemos aprovecharlo de la mejor manera, ocupándonos, ¿no? En lo que es más importante, en lo que es lo mejor. ¿Y qué es lo más importante? Sino nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. No hay cosa más importante. No hay ninguna otra cosa de mayor importancia. Debemos aprovechar pues lo corto de esta vida para servirle a Él, porque después ya vendrá la eternidad, el tiempo será, ya no habrá tiempo, no estaremos sujetos al tiempo. Ahora lo estamos. Entonces, por eso debemos administrarlo correctamente y vivirlo correctamente. Dice, los días son malos. Redime el tiempo porque los días son malos. ¿Qué quiere decir esto? Los días se van rápido, son transitorios, todo es temporal. Hay aflicción, hay dolor, hay angustia, hay penas. Son malos los días. Los días que pasamos aquí son malos. Porque este no es ni nuestro mundo, este es un mundo sujeto a la destrucción. Sujeto por el pecado, sujeto por la caída y que será destruido. Nuestros días en este mundo son malos. Aún tenemos el consuelo y el gozo de ser salvos. Y eso no pertenece a este mundo. Es algo que nos viene del reino invisible. Estos días son malos. Por lo tanto, debemos aprovechar la oportunidad que tenemos para glorificar a Dios. El Cristo dijo, en el mundo encontraréis, ¿qué? Aflicción, congoja. Pero dice, animaos, todo esto es pasajero, yo he vencido al mundo. Hay un reino eterno por delante. Mientras, aprovecha tu oportunidad aquí. ¿Cuántos, fíjense bien, cuántos creyentes quisieran o quisiéramos, ¿no?, haber conocido a Dios un poco más jóvenes? ¿Cuánto nos damos cuenta platicando con algunos de los hermanos? Yo les he dicho, ¿no? ¿Cómo hemos sido tontos? ¿Cómo hemos sido tontos desperdiciando nuestra vida? Desperdiciando, bueno, nuestra juventud, nuestros esfuerzos en las cosas que no convenían. Ocupando, voy a decirlo así, ¿no? Y voy a decirlo para los hombres y para las mujeres, ¿no? Ocupando nuestra vida en cosas donde nos gastamos horas, horas, horas leyendo cuentos, haciendo cosas, jugando fútbol, jugando X, ¿verdad? Fíjense bien, hay una cosa más importante, y este es el reino de los cielos, las cosas de Dios. Al final del estudio ustedes van a comprender que no estoy en contra de la diversión y no estoy en contra de hacer ciertas cosas que son de beneficio también para nosotros. Pero hace falta que enfatice que se vayan a divertir. Hace falta que enfatice que tenemos que ir a divertirnos, a gozar de este mundo, que tenemos que de poner orden en nuestra vida para divertirnos. Yo les aseguro que no, ocupamos ya demasiado tiempo en esas cosas. Lo que hace falta es enfatizar que debe disminuir todo ese tiempo que usas para divertirte y reducirlo un poco y aprovecharlo lo más, para lo más importante, ¿verdad? Entonces, dijo nuestro Señor Jesucristo, Juan 6:27, fíjense bien. Cristo dijo, trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre, que es Dios. Bueno, nos ha sido señalado a Cristo para que busquemos las cosas eternas. Bueno, se nos dice aquí, trabaja no por lo que perece, trabaja por lo más importante, haz lo más importante. ¿Por qué razón? Porque el tiempo, la vida es corta. No sabemos cuándo iremos, los salvos, cuándo iremos al cielo, y los que no son salvos, bueno, no sabes cuándo el Señor cortará tu vida, y si no has sido salvo, ¿qué pasará contigo, verdad? Irás al infierno, ¿no? Redime el tiempo ahora. Ya no desperdicies tu vida y tu tiempo. Tienes que volverte a Dios. Si quieres vivir una vida con propósito, tienes que volverte a Dios, ¿no? Veamos el ejemplo que nuestro Señor nos puso. Marcos capítulo 1. ¿Cómo redimió Cristo el tiempo? Yo les pregunto, ¿Cristo tenía un compromiso? Tenía un solo compromiso, servir a su Padre. Ese era su compromiso. Y su vida estuvo ligada siempre a ese compromiso. Yo les digo una cosa, ¿Cristo comería? ¿Cristo dormiría, descansaría? Sí, sí lo hizo. Pero fíjense bien, todo el enfoque principal de su vida fue uno. Servir a Dios nada más, servir a Dios. Vean ustedes, Marcos 1:23, vamos a ver un día de la vida de nuestro Señor Jesucristo. 1:23, había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, el cual dio voces o daba voces, diciendo, ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, decía el espíritu inmundo, ¿verdad? El santo de Dios. Y Jesús le riñó diciendo, enmudece y sal de él. Y el espíritu inmundo haciéndole pedazos, es decir, conmoviéndole en gran forma, ¿no? Y clamando a gran voz, salió de él. Libró ahí a un endemoniado, ¿no? Y todos se maravillaron de tal manera que inquirían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad aún a los espíritus inmundos manda y le obedecen? Eso fue un hecho, ¿no? En un momento del día. Vino luego su fama, dice, por toda la Galilea, por toda provincia alrededor de Galilea. Luego saliendo de la sinagoga, vuelve a retomar el día, ¿no? Saliendo de la sinagoga vinieron a casa de Simón y de Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con calentura, y le hablaron luego de ella. Entonces llegando él, la tomó de su mano y la levantó, y luego la dejó la calentura y le servía. Sanó ahí a la suegra de Pedro, ¿no? Y luego dice, cuando fue la tarde, luego que el sol se puso, traían a él todos los que tenían mal y endemoniados, y toda la ciudad se juntó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba de decir a los demonios que le conocían. Terminó el día, versículo 35, levantándose muy de mañana, aún muy de noche, muy temprano, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Yo les pregunto una cosa, ¿Fue un día fácil? Fue un día lleno de actividades, todo el pueblo vino a él, todos querían que lo atendieran, todos decían, háblanos, sana a esta persona, háblanos de ese reino de tu Padre, dinos las cosas del cielo. Y Cristo estaba ocupado en las cosas de su Padre, ocupado en el día, ocupado en la tarde, ocupado en la noche, durmió seguramente hasta muy tarde, pero dice, tenía un compromiso. Se levantaba muy temprano y comenzaba el día orando. ¿Cuál era el enfoque de la vida de Cristo? Cristo tenía un compromiso. ¿Cuál era ese compromiso? Vean, versículo 36. Le siguió Simón y los que estaban con él y hallándole le dijeron, ¿verdad? Todos te buscan. ¿Y qué les dijo él? Dice, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí. ¿Por qué? Porque para esto he venido. Él tenía un claro concepto de su misión aquí en la tierra. Para esto he venido. Mi vida yo la ocupo en eso. La ocupo en predicar a mi Padre, en hablar de Él, en librar, bueno, a todos los oprimidos del diablo. A predicarles el año nuevo, ¿no? A predicarles la libertad de sus cadenas del pecado. Para eso he venido. Estoy comprometido con eso. Y yo les digo una cosa, cada creyente y cada iglesia está comprometida de esta manera. Para esto estamos aquí. Para esto Dios nos ha puesto aquí. Para que prediquemos el Evangelio, para que redimamos el tiempo, para que vivamos tal como Cristo vivió. Entonces, yo les pregunto, ¿estaría cansado? Una oportunidad, una vida aquí en la tierra, y Él aprovechó esa vida aquí en la tierra. Y mientras vivió, su única preocupación, su único pensamiento era la gloria del Padre, redimiendo el tiempo. Su vida era corta. Voy a decirlo de esta manera, ¿no? Murió muy joven. Sabemos que resucitó y está en el cielo, pero su vida fue demasiado corta. Ahorita ya estaríamos muertos nosotros, ¿no? Al menos yo. La edad ya se me hubiera pasado. Y lo que yo hubiera hecho de en esa época, eso sería todo lo que hubiera hecho hasta el... Y ya, fíjense bien, tenemos que redimir el tiempo. Porque los días son malos, ¿no? Al final del día, seguro durmió, ¿verdad? Seguro durmió Cristo, pero se levantó temprano a orar para estar listo al trabajo del día siguiente. Y todo lo hacía porque tenía un compromiso, porque entendía que para esto era enviado, para predicar el Evangelio. Y yo te pregunto a ti, ¿tú así lo entiendes? Que en vida o en muerte ya no te perteneces, sino a Cristo. Cristo actuó con una vida comprometida a su llamamiento, no desperdició las oportunidades, siempre buscó la gloria de Dios y de este modo le glorificó. Ahora bien, vamos a hablar ahora de otro aspecto. No solo tenemos tiempo libre, también tenemos privacidad o tenemos privacía. Tenemos horarios y actividades que no postergamos, que no le damos a nadie más que a nosotros mismos, a mí o a mi esposa o a mis hijos o en mis actividades, ¿no? Tenemos tiempo del que llamamos que es inviolable para mis actividades, para mi familia. Esto ya lo tengo comprometido, ¿no? De aquí para allá todo lo que sea, ¿no? Para mis deportes o para lo que sea, ¿no? Pues bien, el compromiso no solamente requiere que sacrifiquemos algo de nuestro tiempo libre, pero muchas veces requiere el sacrificio de algunas actividades como las que se llaman actividades privadas, ¿no? Aunque parezca que a veces entonces no queda tiempo para mí ni para mi familia o que no hay privacidad en nuestras vidas, porque estamos, voy a decirlo así, ¿no? Porque estamos ocupados en nuestra privacidad, en nuestro tiempo libre y de repente suena el teléfono, ¿no? Y dicen, ¿sabes qué? Pues hay necesidad de esto. O tocan a la puerta. estás en tu tiempo privado, en tu vida privada, en tu actividad, con tus hijos, con tu esposa, te lo tocan y te dicen, ¿sabes qué? Se necesita hacer esto. Todo para la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces tienes que romper eso, ¿no? Si tú eres de las personas que dicen, fíjense bien, tenemos que ver qué clase de personas somos, ¿no? Si somos la clase de persona a la cual nadie llama, ¿por qué? Porque si le llama siempre va a estar ocupado en sus actividades y no va a tener oportunidad para servir. Hay personas, fíjense bien, que uno dice, no, yo no le llamaría a esta persona porque si le llamo va a estar ocupada, ¿no? No va a querer darme siquiera un minuto de su tiempo. En cambio hay personas a las cuales sabemos que les podemos hablar, no importa que sea medianoche, no importa la hora que sea, ¿no? Porque sabemos que van a estar dispuestas a hacer lo que Dios quiere, ¿no? Que son personas que están comprometidas con las cosas de Dios, que están comprometidas con Dios, con Cristo, con la asamblea, con los hermanos, y usan su vida, no importa qué altura de su vida, no importa qué altura del día, no importa qué día sea, usan su vida para la gloria de Dios. ¿Qué clase de personas somos nosotros, no? ¿Somos de las que nadie llamaría para no molestarla? El compromiso exige restricciones, pues, de tiempo libre, de la privacidad. Exige tu coche, voy a decirlo así, ¿verdad? Exige tu comida. Ay, se me ocurrió esto, ¿no? Esa lata de duraznos que querías guardar solamente para ti, ¿no? Y llega el día en que vas a comer, ¿no? Y de repente llegan las amistades, llegan los hermanos y dices, es que yo quería comerme esa lata solamente yo solo, ¿verdad? Bueno, saca esa lata y ábrela y tienes que darla, ¿verdad? Exige todo eso. A lo mejor no era lata de duraznos, era otra cosa, ¿no? Pero exige también, fíjense bien, exige también nuestras casas. A veces arriesgamos, ¿no? Arriesgamos y decimos, bueno, está bien, que sea en mi casa el estudio, que sea en mi casa la reunión. Y digo arriesgamos y tenemos que estar dispuestos a arriesgar porque a lo mejor van a ir niños que van a destruir el baño, que van a arrancar los cables del teléfono, que van a romper la batería, el sillón, que van a rayar las paredes, que van a pisar las flores, van a pisar mi pasto que tanto quiero. Bueno, el compromiso con Dios exige todo esto, ¿no? Exige que estemos dispuestos a perder nuestro pasto, nuestras flores. Yo les pregunto una cosa, será importante, fíjense bien, es cierto que no se ve bien una pared rayada, pero yo les digo una cosa, será más importante la convivencia entre los hermanos, entre los creyentes, a que sea rayada la pared de tu casa. Será más importante que tú conserves verde tu pasto o la compañía de los hermanos. ¿Sí me explico? Hay cosas que son importantes y tenemos que darles la mejor importancia, ¿no? Fíjense bien, todo esto es cansado, implica que ahorraste mucho dinero para mejorar tu casa, ¿no? Y que implica que hiciste tantas cosas. Y puede ser que sea sacrificio, pero finalmente, todo esto es sacrificio y es dar, y bueno, se va a estropear todo lo que tenemos aquí, pero finalmente eso, yo les digo una cosa, vale la pena, ¿verdad? Vuestro trabajo y vuestro esfuerzo aquí en la tierra no es en vano. Si hemos dado todo, no es en vano. No es en vano. Todo es cansado, pero vale la pena. ¿Qué quieres? Un ratito de privacidad para ti, para tu esposa, para tu familia. A veces no lo vas a poder tener. Pero quieres saber una cosa, vale la pena, ¿verdad? La comunión con Cristo, la comunión con Dios, el trabajar por las cosas que permanecen, vale la pena, ¿verdad? Filipenses 2:4 dice ahí, Filipenses Filipenses 2:4. Dice, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también, ¿a qué dice? A lo de los otros. Y todo esto exige un compromiso, ¿no? Exige pensar en los demás, exige en darles lo que tenemos a los demás. Sea tiempo, la privacidad, todo. Aquí volvemos a preguntarnos qué clase de personas somos, ¿no? ¿Es usted la clase de persona que uno sabe que si le llama acudirá a cualquier hora, en cualquier tiempo? ¿Qué tan abierto ha sido usted en su privacidad? ¿Qué tanto ha dado de lo suyo a los demás? Hay muchos creyentes, fíjense bien, que estamos esperando, a lo mejor solamente recibir gratificaciones, recibir felicitaciones, recibir amistad, recibir amor, recibir cariños. Fíjense bien, no debemos preocuparnos tanto cuánto recibimos, pero cuánto damos y qué cosa damos, ¿no? El tiempo libre, la vida privada, tu libertad, tus comodidades. Todas estas son cosas que tenemos y son cosas preciosas, ¿no? Son cosas que decimos, ¿cómo disfruto mi comodidad? ¿Cómo disfruto este sillón o esto que tengo en mi casa, verdad? Pero fíjense bien, ¿qué tanto? La pregunta es, ¿qué tanto las podemos comprometer para Dios? ¿Qué tanto podemos comprometer nuestro para Dios? Vean ustedes Hebreos 12, por favor. Dios quiere ver si estamos dispuestos a redimir el tiempo, a negarnos a nosotros mismos para cumplir los compromisos con Dios. Hebreos 12:1 dice así: Por tanto, nosotros también, teniendo en nuestro derredor tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Para vivir vidas comprometidas, vidas de ayuda y de servicio para Dios, tres cosas voy a decir, ¿no? En primer lugar, debemos de despojarnos de los compromisos falsos. Debemos de despojarnos de todo lo que nos estorba para entrar al reino de los cielos y para trabajar en el reino de los cielos. Si eso significa dejar de disfrutar del televisor 3 horas diarias, si esto significa dejar de disfrutar de tu sillón preferido, de tu deporte preferido, de la comodidad preferida, de tu pasatiempo preferido, bueno, despojaos de todo pecado y de todas las cosas que nos asedian y nos impiden servir en el camino de Dios. Los compromisos falsos, a veces uno de los compromisos falsos que tenemos y que nos absorbe mucho tiempo y que a muchos de nosotros nos han costado, bueno, nos ha costado consecuencias, en forma personal o particular podemos decirlo, bueno, es el hecho de que estamos comprometidos con el materialismo, ¿no? Estamos comprometidos con el éxito, queremos ser personas de éxito, queremos ser personas encumbradas, queremos ser personas que poseen todas las comodidades que hay aquí en este mundo, ¿no? Y muchas veces, bueno, eso cuesta que no dediquemos el tiempo, que no redimamos el tiempo que tenemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos comprometidos con el éxito y el materialismo a veces, ¿no? Sea tu carrera, tu comodidad, el materialismo, déjalos, redime el tiempo, aprovecha tu oportunidad. Despojaos de los compromisos infructuosos que te quitan oportunidades para servir a Dios. Despojaos del pecado. Debemos decir no al más mínimo detalle de pecado. Debemos de cuidar lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos. Debemos despojarnos de todo pecado que nos asedia. En segundo lugar, debemos correr con paciencia. Eso significa la carrera de la fe, ¿no? Debemos invertir para el reino venidero. Significa disciplina. Correr con paciencia significa disciplina en los compromisos. Supongamos que hemos logrado, por la gracia de Dios, convencernos de que necesitamos hacer un compromiso de leer, de que necesitamos hacer un compromiso para orar, y que establecimos un horario en nuestra vida para hacerlo. Necesitamos disciplina para cumplir en esos horarios. Disciplina y perseverancia en la carrera, ¿no? Paciencia. Si ya hicimos compromisos, bueno, debemos de tener disciplina para cumplirlos, para poder perseverar hasta el fin. En tercer lugar, se nos dice en estos versículos, poniendo los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Bueno, en tercer lugar, debemos poner nuestros ojos en Cristo. Él es nuestro ejemplo. Y ya vemos que su esfuerzo y fatiga, yo les pregunto, ¿fue en vano? No, ¿verdad? Él vive, está a la diestra del Padre. Nuestro Señor vive, ha resucitado, está a la diestra, su gloria es ahora mayor, su recompensa es mucho mayor que su sufrimiento y su humillación. Ese fue el camino para salir a una grandeza aún mayor. Y nuestro camino es el mismo camino. Debemos poner los ojos en Cristo. Esto es luchar no por nuestros motivos o deseos, no por una institución, no por nuestra gloria, sino por la gloria de Él, por el reino de Él. Y les dije de un comentario que iba a hacer, ahora lo voy a hacer. Con todo esto ustedes dirán, ya nos está criticando porque hacemos todas las cosas, porque nos divertimos o porque hacemos un día de campo. Fíjense bien lo que les voy a decir ahora. Después de todo esto, no debemos sentirnos mal. No debemos sentirnos mal al divertirnos o al usar nuestro tiempo libre para jugar o para dedicarlo a la familia. Yo les hago una pregunta, ¿todo esto será necesario? ¿Será necesario divertirse de vez en cuando o jugar de vez en cuando? O vamos a decirlo así, ocupar nuestro tiempo en la familia. Pero fíjense bien, claro que eso no es malo. No es malo jugar, no es malo divertirse, no es malo tener compañerismo, pero fíjense bien. Esto nos debe hacer pensar en lo siguiente. Cuando estamos hablando de redimir el tiempo, yo les aseguro ahorita que si hacemos una cuenta de cuánto ocupamos en jugar, cuánto ocupamos en divertirnos, cuánto ocupamos en otras actividades de tiempo libre y de privacidad, de nuestra libertad, cuánto de ese, si hacemos un 100% de todas esas actividades, ¿cuánto tiempo es comparado con ese 100% el que tú dedicas a Dios? A la semana, ¿dedicas cuánto? ¿Solamente las 4 horas del culto del día domingo, de 10 a 2 de la tarde? ¿Eso es todo lo que dedicas en tu vida? ¿Y todo el resto de la semana qué haces? Bueno, por eso les dije, se hace necesario llamar la atención hacia equilibrar el uso del tiempo libre, ¿no? Tienes que sacrificar muchas de las cosas que estás haciendo hasta que equilibres y que sea mayor lo que es más importante, el uso del tiempo, la mayor parte para Dios, que es lo más importante, y lo más pequeño, úsalo en tus pasatiempos, en tus diversiones, está bien, pero no lo hagas al revés. No inclines la balanza, todo para mí y para Dios, solamente este pequeño pedazo de mi tiempo. Por eso les dije que no me malinterpretaran. La diferencia está, ¿no?, en poder decir ahora, ¿no?, ¿hemos despilfarrado o hemos redimido el tiempo? Si como estás ahorita has redimido el tiempo, entonces sigue así. Pero si ya como te das cuenta has despilfarrado el tiempo, entonces escucha las palabras de Dios que te dicen, redime el tiempo, porque los días son malos. Vamos a terminar con Proverbios 24, por favor. Proverbios 24, versículo 30. Dice: pasé junto a la heredad del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella, por toda la heredad, por toda la casa, ¿verdad?, habían ya crecido espinas, ortigas, habían ya cubierto su faz, su haz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Y yo miré y púselo en mi corazón. Vilo, o lo vi, y tomé consejo. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Dice el proverbista, ¿no? Pasé y vi la casa de un perezoso, vi la casa de un flojo. Estaba toda llena de maleza, estaba toda llena de matas por todas partes, la barda semidestruida, todo despintado, los cristales rotos. Pueden imaginarse el estado deteriorado de esa casa. Y el proverbista dice: pasé, lo vi y lo guardé en mi corazón. ¿Y qué dice? Vean el versículo 32. Lo vi, dice, lo guardé en mi corazón y tomé consejo. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, ya vi cuál es el ejemplo del perezoso. Ya vi cuál es el ejemplo del despilfarrador de tiempo. La pregunta es: ¿tomaste consejo ahora? Tomemos consejo ahora, ¿no? Ya vimos cuál es una persona que despilfarra su tiempo. Entonces, toma consejo ahora. Redime el tiempo. No seas como el perezoso. No seas como el que despilfarra el tiempo. No vivas neciamente. Redime el tiempo. Anda como sabio en este mundo y no como necio. Bueno, solamente el necio y el insensato, aquel que no es prudente, dejará la oportunidad de comprometerse con Dios para otra ocasión, ¿verdad? Si después de haber escuchado esto, o todos los estudios que llevamos hasta ahorita, decimos: bueno, está bien, otro día voy a comprometerme con Dios. Otro día, bueno, otro día platicamos un poco más de eso, ¿verdad? Otro día. Bueno, solamente el necio, el insensato, el perezoso dirá: otro día nos comprometeremos, ¿no? El que es sabio tomará consejo y dirá: hoy, a partir de hoy, a partir de esta fecha, a partir de este día, me comprometo a redimir el tiempo, me comprometo a aprovechar el tiempo, mi tiempo, el tiempo, la oportunidad que Dios me ha dado, la voy a aprovechar de aquí en adelante, ¿verdad?